vez más aquí a Fe y Tradición, como lo hacemos toda la semana. Bienvenida, Jimena. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, gracias. Me alegro mucho. También le damos la bienvenida y el agradecimiento a Flecha, que lo hacemos trabajar. Creo que se ha acostumbrado ya que lo hagamos trabajar bastante. Estamos pagando con unos buenos amargos, que ya hace rato que ha empezado, y unas hermosas facturas. El programa pasado nos acompañó la torta de cumpleaños de la hija de Flecha. Esta vez aparecieron unas facturas de la casa de Jimena. Muy, muy rico. Y como todas las semanas empezábamos con el Martín Fierro, después continuábamos con Canción ante Cristo Rey de Anselmo de Mendoza y continuando con el Santoral de esta semana, que hay bastante y bien variadito, ¿no? Por ejemplo, comenzamos el día lunes 26 con el Beato Ceferino Namuncura, el martes 27 con Santa Mónica. Después continuamos el miércoles 28, San Agustín, hijo de Santa Mónica. De hecho, la conversión de él se da por las oraciones de Santa Mónica y los consejos a Santa Mónica de San Ambrosio, obispo de Milán. No hay conversión de un hijo que no sea regada por tantas lágrimas. Más o menos una de las frases que siempre le repetía este gran obispo milanense. Después pasamos al día jueves 29 con el martirio de San Juan Bautista. Y el viernes 30 con Santa Rosa de Lima. Y terminamos el día sábado 31 con San Ramón Nonato, ¿no? Que de hecho nació, no es que no haya nacido, nació, aunque lleva el nombre de Nonato. El año pasado en el programa habíamos comentado cómo fue su nacimiento, ¿no? Su madre no alcanza a conocer al hijo que lleva en su vientre, muere antes de dar a luz y un hombre que estaba ahí cerca de ella, le ayuda en el nacimiento de San Ramón. Son los santos de esta semana. Después de una pequeña pausa, nos vamos a meter un poco más en la vida del Beato Ceferino Namuncura. Exactamente. Que es el día 26, lunes. Lunes 26, que la beatificación se realizó hace un par de años atrás. No sé, ¿usted, Flecha, pudo ir a la beatificación? No pudo ir nadie, ninguno de los tres, ¿no? Ninguno de los tres. Las ganas estaban, pero los permisos no. Y como siempre decimos, los tres dependemos de los demás, ¿no? Después continuamos metiéndonos en la vida del Beato Ceferino Namuncura, el lirio de la Patagonia. A ti acudimos, Rey de los Reyes, a pedirte por nuestra patria, nacida al calor hispano bajo el signo de la cruz. Queremos, con tu auxilio, que sus costumbres y sus leyes, su enseñanza y sus artes, sus comunicaciones, personas e instituciones, criterios y relaciones, su vida entera, privada y social, todo sea digno de su origen cristiano, de su consagración mariana, de su pertenencia a tu iglesia, de su devoción a integrar la cristiandad. El lunes 26, entonces, conmemoramos al Beato Ceferino Namuncura. Ceferino Namuncura Burgos nació en Chimpay, que es donde se realizó la misa de beatificación en Río Negro el día 26 de agosto de 1886 y murió en Roma el 11 de mayo de 1950, y era un joven laico salesiano argentino de orígenes mapuches y criollos. Nació en la reducción mapuche de Chimpay. Era hijo de Rosario Burgos, cautiva huinca chilena, y del cacique Manuel Namuncura, un célebre líder que luchó heroicamente en la batalla del 5 de mayo de 1883 contra el ejército argentino comandado por el general Julio Argentino Roca y nieto del caudillo mapuche Calfulcura. Al año de edad, en 1887, Ceferino salva su vida milagrosamente al de perecer ahogado en el Río Negro mientras jugaba en sus orillas. Ese mismo año, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, fue bautizado por el misionero salesiano padre Domingo Milanesio, gran defensor de los pueblos originarios. A los 11 años le pide a este salesiano que lo lleve a estudiar para luego regresar y así poder enseñar a los de su pueblo. Su padre, siendo el cacique de la nación mapuche, es elevado al rango de coronel de la nación y lo lleva a Buenos Aires siendo recibido por el general Luis María Campos, su amigo y entonces ministro de Guerra y Marina. Allí el Beato Ceferino ingresa en los talleres que la Armada tenía en la localidad del Tigre y permanece allí durante 3 meses, pero luego le escribe a su papá que lo saque porque no le gusta ese ambiente y esa profesión. El coronel Manuel Namuncura recurre a su amigo don Luis Sáenz Peña, doctor expresidente argentino, quien recomienda al Beato a los salesianos. El 20 de septiembre de 1897. Lo encontramos a Ceferino Namucura inscripto como alumno estudiante interno. Paulatinamente Ceferino se va adaptando al ambiente. Se dedica en cuerpo y alma al estudio, aprende el idioma castellano y apasionadamente el catecismo. Es un excelente, divertido y paciente compañero. Muy bien, estamos comentando y relatando la vida del beato Ceferino Namucura. Decíamos que su beatificación, la misa, se llevó a cabo en Chimpay en el año 2007, ¿no? Vino un curita salesiano enviado desde Roma, después más adelante vamos a comentar un poco más de ello, pero ahora estamos comentando o hablando sobre sus inicios, ¿no? La infancia, su niñez, la adolescencia y estos primeros pasos que él da en la formación que lo llevará por otros caminos. De hecho, no va a morir aquí en la Argentina. Entonces este lunes celebramos a Ceferino Namucura, beato. Beato argentino. Próximamente, si Dios quiere, lo tendremos al padrecito Brochero también, el curita gaucho que trabajó ahí en Córdoba, en la parte de Villa del Tránsito y sus alrededores. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro programa, si Dios quiere. Ahora nos estamos metiendo, en la vida del beato Ceferino Namucura. Señor, ten piedad de esta patria. No mires nuestros pecados ni nuestras debilidades, Señor, sino el sacrificio de aquellos que amaron a la patria y de aquellos que te amaron. Señor, acuérdate de esta patria donde tu madre un día en su imagen de la Virgen de Luján quiso detener milagrosamente las carretas para quedarse en ella y para ser nuestra madre del cielo. Soldado que en Malvinas te quedaste, rezando ese rosario entre tus manos, recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu llanto. Recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu llanto. Cantando volveré tras esa estrella que aquella heroica gesta fue marcando. Volver algún abril de primavera para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, Malvinas por los héroes que quedaron. Seguimos con la vida del beato Ceferino Namucura mientras nos acompañamos con unos buenos amargos. En la factura quedan dos, ¿no? Algún trechito más nos acompañará seguramente. Ahí Jimena quiere abrir el termo, o sea, un mate. ¿Le toca flecha? ¿Le toca a usted flecha o no? ¿Sí? Me parece que sí. ¿Le gustaron los mates o no? Están ricos. Hemos tenido mejores, me parece. Han tenido mejores. Y bueno, se hace lo que se puede. Lo que no, se compra hecho. Está pasando el mate. Nosotros seguimos aquí en Fe y Tradición. Ah, un saludo para el Néstor García, que nos da una mano también en la FM de Piuquén, en la 95. El muchacho debe estar laburando a full ahí, a dos manos, como siempre. Un gran saludo para él, un gran abrazo. Ya lo visitaremos seguramente. Es más, lo podríamos invitar a comer chivo a... No, perdón, no es Malargüe. Aclaremos. Es a Al Sosneado. Tenemos ahí una invitación de alguna persona conocida que nos llevará a comer unos, según dice, hermosos chivos. Bueno. Volviendo al ámbito de la fe, el 8 de septiembre de 1898, Ceferino Namucura recibe la primera comunión. Y un año más tarde, el 5 de noviembre del año 1899, recibe el sacramento de la confirmación en la iglesia parroquial de San Carlos de mano de Monseñor Gregorio Romero. Una de las circunstancias en la vida del beato Ceferino Namucura es que él y Carlos Gardel, ¿no?, en un futuro actor y cantante de tango, muy conocido en la Argentina y en el exterior, eran amigos y alumnos internos del Colegio Salesiano Pío IX. Ambos, ¿no?, los dos cantantes, integraron el coro, cantaron juntos en la capilla y también algunos actos culturales, ¿no? Es una anécdota que varios la comentan, ¿no? Donde se ve que los dos eran muy, muy buenos cantores. De Carlos Gardel nos ha quedado algunas grabaciones, algunas varias. Del Beato Ceferino Namucura nos ha quedado su vida de santidad. A principios de 1902, su salud comienza a deteriorarse y por los estudios que le realizan, encuentran que contrajo tuberculosis. Monseñor Juan Cagliero, entonces, decide trasladarlo a Viedma, con la esperanza de que los aires nativos ayuden a recuperar la salud. Sin más, a comienzos de 1903 en el Colegio de San Francisco de Sales de Viedma, comienza su estudio secundario como aspirante salesiano. El sacerdote médico Evasio Garrone, juntamente con el enfermero del hospital, el beato Artemide Sati, cuida de Ceferino. El 19 de julio de 1904, con 17 años, Ceferino es trasladado a Turín, Italia, por Monseñor Cagliero. Los salesianos pensaron que allá recuperaría la salud y podría continuar con sus estudios de sacerdocio. La vida del beato Ceferino Namuncurá, este indiecito que vivió en la Patagonia y que muere en Italia. Estamos conociendo un poco la vida de él. Hay algunos escritos muy, muy hermosos sobre su vida. Nosotros simplemente estamos haciendo una pequeña reseña. No da para, en este programa, para meternos mucho más en su vida. Pero sí algunos datos biográficos, los más importantes de su vida, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, el contacto o el trato que tuvo con el beato Artemides Sati. Ajá, que fue uno de los que lo atendió. Después, más adelante, en el otro bloque, vamos a ver que también tuvo el contacto de otros grandes personajes, no acá en la Argentina, sino en el extranjero, en la ciudad eterna en Roma, ¿no? Entonces, la vida del beato Ceferino Namuncurá, algunos lo recordarán porque habrán ido seguramente a la ceremonia de beatificación que se realizó en Chimpay, en la provincia de Río Negro. Y como hacemos en todos los programas, en la mayoría, generalmente lo hacemos así, algún tema musical que acompañe al tema que estamos tocando, que estamos comentando, esta vez no va a ser la excepción en esta semana aquí en Fe y Tradición. Por ejemplo, vamos a culminar con un tema de Argentino Luna, por la huella de Ceferino. Si el lirio de las pampas cuida mi estrella, he de seguir cantando por estas huellas. Si el malón de la vida quiere atajarme, Ceferino del alma, vení a ayudarme. Si tengo un mal presagio por los caminos, cuando invoco tu nombre, llegó a destino. Gracias por tanta gracia que tú me das, Ceferino te rezo, Namuncurá. Lara, lara, y lara, ira, lara, irara. Querido Ceferino, Namuncurá. Hoy que estás en el cielo, indio divino, reza por nuestro pueblo que es argentino. Te pido por mi gente, por su tristeza, con un suelo tan rico, tanta pobreza. Por los niños con hambre, por los ancianos, vos que naciste santo, hace un milagro. Gracias por tanta gracia que tú me das, Ceferino te rezo, Namuncurá. Lara, lara, y lara, ira, lara, ira, ira. Querido Ceferino, Namuncurá. Es sabido que Dios salva al mundo suscitando hombres e inspirando obras que contradicen al mundo con la defensa de aquellas causas que cada época particular tiene por perdidas. Thank you.